Hola a todos, bienvenidos al segundo podcast de www.lafuriadelguardianzelta.tk. Soy Richard Redley, conmigo está Nadia Nirvana. Hola. Y vamos a hablar de. Hoy vamos a hablar de todas esas series que ocuparon nuestra infancia. Primero vamos a comentar que estamos en Facebook, www.facebook.com/lafuriadelguardianzelta, y tenemos 351 seguidores. En Twitter tenemos 681. Estamos también en www.frikazogel.tk, tu buscador friki. Y estamos en DeviantArt, en la comunidad de dibujantes, como guardianzelta, todo seguido, punto deviantart.com. Y vamos a empezar rememorando una época en la que éramos pequeños, teníamos una tele de tubo y ponías la televisión a cualquier hora y podías ver sí, la serie de Galimero. Pues podías ver cualquier tipo de serie de anime que quisieras, y vamos a rememorar aquella época. Ahora va a empezar Nadia Nirvana a decir cómo recuerda aquella época. No sé, era muy guay. Yo veía Chicho Terremoto con mi mamá. Bueno, hablaremos de Chicho Terremoto también y de un montón de series. Y vamos a empezar pues con vídeos del YouTube que hemos descargado para empezar a recordar aquella época. Una de las cosas que más recuerdo es que Telecinco pues tenía un montón de series. En cierto sentido, mucha gente dice que Telecinco invirtió en animación japonesa, pero era en cierto sentido mentira, porque los principios de Telecinco era una televisión italiana. Por aquí ya están señalando las canciones que vamos a poner. Era una televisión italiana y todo lo que Telecinco era una televisión italiana, y cuando vino aquí lo único que hicieron fue traerse todo para acá, vamos. Las series de anime eran las mismas que había allí, dobladas al castellano, pero incluían toda su censura. Y lo más curioso de todo es que digamos que en Telecinco y en el resto de cadenas por las noches había tetas. Y sí, no me mires así, había tetas. Y por la mañana estaba censurado. Espera, creo que tengo algo por aquí, ahora te lo digo. Para que veas si... sí, es aquí lo tengo. Antes de empezar con los vídeos de anime, atención a este vídeo. O sea, por las mañanas había anime censurado. O sea, todo lo que fuera un bañador, un pecho o lo que sea, tajazo, ¿vale? Y hay a veces que los series de anime duraban como un cuarto de hora en vez de 20 minutos. Atención a esto. Una cara de incredulidad. Las babachicho. ¿Que le toca el qué? Espera. ¿Que le toca el qué? Muy bueno. No sé lo que le tocaría mamá Chicho. Ha dicho que me toca, que toca, que la toca el qué. Si iba desnuda. Vale, pues eso era por las noches en Telecinco. ¿Y qué tiene que ver con el manga Las Mamá Chicho? ¿Qué tiene que ver? Pues que por las noches estaba... Había ahí... Tú imagínate una sociedad ahí... digamos que la sociedad estaba ahí flipando con las Mamá Chicho, ahí viendo carnaza, ¿sabes? Y por las mañanas se quejaba diciendo, esto de nuestros padres. Veían a las Mamá Chicho y luego decía, oh, no veas un sujetador. Espera, ¿dónde? Creo que tenía por aquí el de las. El que parodiaba Martes y 13. Joder. No, ya, ya lo verás. Bueno, vamos a empezar con. Es que no, no lo encuentro, no lo encuentro. Vamos a empezar con el vídeo, digamos, principal que vamos a empezar a comentar. Es un remake tributo de todas aquellas series. Y vamos a empezar con ellos porque son pequeños fragmentos y vamos a ver de lo que nos acordamos. Sí. Tiene un sonido muy bestia. Bueno, voy a bajar un poco el volumen. La calidad que ves aquí es que lo han debido de remasterizar las escenas porque en el YouTube se ven bastante mal. Eso te lo adelanto. Vamos a empezar. Empieza con. Bueno, sí, campeones, Oliver y Benji. Bueno, Juana y Sergio. La magia de Emi. A ver de cuál te acuerdas. Eriko. Yo tengo los DVDs de origen. El cazador. Yo ese vídeo lo he visto. Sí, Johnny y sus amigos. El misterio de la piedra azul. Esto de los hermanos Es Grimm. una maravilla Ah, Robin Hood. Van todos seguidos. Bueno, esta me suena, pero como a nuevos hermanos no la conocía. Muchas Magical Girls. Ah, Lupin. La leyenda del zorro. Esta no sé si la he visto. Bueno, las montañas de Ana parece un. Attack number one. Ah, Bésame Alicia. ¿Orsi? Esa no me suena. ¡Ah! ¡Topollillo! Bueno, Topollillo. ¡Ah! ¡Poliana! Chiquitina. Esto lo veía yo. Daniel el travieso. No, el otro. Ah, el pequeño Lord, no me suena. Na, na, na, na, pues sí. Bueno, Super David. Es que solo veía tetas. Ah, no, no, no, no. El jardín secreto. Ese es el niño El gato con botas. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Bueno, esta no la he visto. Ah, goleadores. Luego hablaremos de goleadores también. Esta no me suena de nada. Hammerman. Ah, Nick Maravilla. Ese sí Va, lo hay, veía hay yo. que. Hay que empezar hablando de Nick Maravilla también. Los inventos de Eva. Los cinco samuráis. Yo la acabo de ver hace poco. Bueno, quiero ser actriz. Ah, bateadores. Bueno, Lucy no la he visto. Esta sí que no la he visto. La ballena blanca tampoco. Bueno, o sea, esos de Hollywood no tienen nada que ver con anime, pero tampoco la he visto. Piruetas. ¿Qué? A mí me Está... suena No, un esto. momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Acabamos de ver vamos a parar un minuto. Acabamos de ver el tema de New Kids on the Block, que acaba de darme incluso miedo. Voy a empezar a explicar quién eran los New Kids on the Block antes de seguir con el vídeo. Los New Kids on the Block eran una especie de grupo tipo Backstreet Boys. Sí, o sea, el grupo existe de verdad, personas de carne y hueso. Eran los New Kids on the Block, pero encima llegaron a tener su propia serie de animación. O sea, tú imagínate los Backstreet Boys, yo qué sé, con su propia serie de animación. Pues, no te lo crees. Pues lo mismo pasa con los New Kids on the Block. Tuvieron su propia serie y a mí me suena de haberla visto, pero como los dos últimos minutos de la serie, pero simplemente porque iban a echar otra cosa que me interesaba más. Y ahora seguimos, vamos a seguir reproduciendo el vídeo. Las aventuras de D'Artagnan. Ah, los chicos de Jo. Spunky. Ah, bueno, Super Mario. Ah, Super Gold, Gamma Ray Kickers. El Ah. coche encantado. Bueno, Fórmula 1 no me suena. Ah, Sonic, Sony. que tenía su serie de animación. Dulce Luna. Vacaciones de verano. Bueno, la leyenda de Blancanieves, que no la he visto. Bueno, Supercampeones de Tony Godoy, esta sí. Alegre Juventud, basada en bateadores. El Hada de las Flores, esta la veía yo. Mujercitas. Yo veía Mujercitas. Sandy. Dulce Hannah. Sonrisas y lágrimas. Bueno, hay que comentar que la inmensa mayoría de las canciones de aquella época, tanto las italianas como su posterior adaptación al castellano, estaban grabadas por la cantante, era una chica llamada Alessandra Valeri Manera, que era la que cantaba todas, tanto en castellano como en italiano. Y vamos a empezar con más vídeos. Tenemos aquí un montón de vídeos, pero vamos a empezar por una cosa muy. Todos los vídeos que hemos dicho que han salido los vamos a comentar. Pero vamos a empezar por algo especial. Por una serie, es que no sé si te acuerdas, pero es una serie de producción española llamada La Corona Mágica. Pero me acuerdo de Lulu. Bueno, no tengo el vídeo, no tengo el vídeo de Lulu. Espera. Se emitió en televisión española. Es que no sé si te acuerdas. Viendo eso, no. Es una serie. Creo que es. Estoy seguro de que es de producción española. Es con magia y todo. Tú solo ves seres muy raras. No, no, no. A O mí no me sea, suena de es. nada. Además, se emitía casi a las. Aquí lo ves. A las 8 de la mañana. Claro, yo era un Así que. bebé. No, no, no. Me refiero a que fíjate lo pronto que había que levantarse. Aunque no me acuerdo mucho de. De hecho, tengo la sintonía grabada en la cabeza, pero no me acuerdo muy bien de qué iba la corona mágica. Vamos a empezar también con una abertura que tenía el canal cuando Disney empezaba a emitirse en las primeras. En televisión española y tal, pues tenía una abertura de Buenos días Disney. Tiene que estar por aquí, joder, es que tengo tantos. Vamos a ver. Y bueno, acabo de darme cuenta de que era la 2 quien lo emitía. Bueno, es el tema. Incluye esto el tema de apertura del pato Darwin. Un momento, se acaba de petar el vídeo. Bueno, ya hemos reiniciado y vamos a ver tanto el tema de apertura como el del pato Darwin. Bueno, ponía de. Salían varios cortos de Mickey y escenas de lo que viene siendo de Disney. ¡Dumbito! Dumbito, sí. Vale. Toy Story. Bueno, eso creo que además era la hora a la que se emitía. Había muchas cosas relacionadas con Pato Darwin y con las patoaventuras y todo eso. Ah, te acuerdas, ¿eh? Nació. Darwin. Me recuerda. Mira, espera un momento, momento. El niño. Espera. El niño. Me recuerda a Chicken Little. Chicken Little es un plagio del niño que aparecía en Pato Darwin. Acabo de darme cuenta ahora. Aunque no he visto nunca Chicken Little, pero he visto los anuncios. No he visto Chicken Little, no. ¡Curran! Volvemos al pacto. Ah, el cocodrilo es el de Peter Pan, el Capitán Garfio. De todas las maneras, tengo apuntado por aquí. Había un chico que puso una regla de tres sobre el pato Darwin, que era que si Batman mola, o sea, es primero, Batman mola. Si el pato Darwin se inspira en Batman y Batman mola, el pato Darwin mola. Pero eso de que saliera el ¿cómo se llama? El cocodrilo de... No, el cocodrilo de... Yo creo que era el cocodrilo de Peter Pan. Vamos a seguir pues con temas. Vamos a empezar con todo un temazo, que es el tema de Bésame Licia, que ahora empezaremos a hablar sobre ello. El gato. ¡Es Jingoro! Ah, no es Jingoro, no es Jingoro. Sí, bueno. Lo que más me impresionaba de esta época es que muchos de los protagonistas cuando lo pasaban a castellano, muchos de ellos se llamaban Sergio. Por cierto, el gato me caía como el culo, ¿eh? No sé por qué, pero... No. Es que no me ha dado tiempo a... Joder, es que no tengo recuerdos de la pequeña Mémole. Bueno, voy a comentar una cosa. Sergio, el de Bésame Licia, Sergio tenía... Era una estrella de un grupo de rock. Pero que encima, si buscáis bien en internet... El grupo existía de verdad. Unos italianos hicieron el grupo y cantaban las canciones de la serie. Y veías al chico ahí ataviado como Sergio, ¿sabes? Con el mismo pelo y todo, ahí teñido. Y creo que además al final de Bésame Licia, esto en el manga, porque en la serie no. Yo he visto imágenes de que al final se casan. Vamos con otra serie que es la de Erico. Esta me ha costado bastante encontrarla porque solo venía el tema en japonés, que está bien, pero ha sido un italiano que lo ha subido y gracias a él lo tengo. Esta serie... Yo la tengo en castellano, sí, no. Tengo la serie. No, sí, ya. Tengo la serie. ¿Qué me dices, Ere? No. Ah, ¿quieres verla conmigo? Sí. ¿Telecinco? Sí. Yo la tengo remasterizada. No, pero ¿sale? Ah, una cosa, ¿sale el símbolo de Telecinco? No. Ah, bueno. Son compradas. Bueno, no, que ya lo sé, pero me refiero a que si... Que si sale por algún casual. En el de Kimagure Dan Road que tengo ahí no sale. Cuando... La canción es diferente, ¿eh? Ah, no es la misma. Yo solo recordaba esta. Yo creo que no, ¿eh? A mí no me suena de nada. Cantarico. ¿No es esta? Ah, yo la recuerdo, o sea, es que yo no tengo la memoria. Ya me dirás si es la misma. Luego habrá que mirarlo, pero... Pues no me suena de nada, no tengo ni idea. Es que hace mucho que no he visto las DVDs y no terminé de verlas. He visto el primer capítulo. Ah, estás en el primer capítulo todavía. Bueno, claro, hay que verlas, hay que ver la serie entera. Sé que es una niña monísima. Sí, mira los perros que tenía. Sí, chocolate, no sé si... No, no, has fallado, estás pensando en Nadia. No. Estás pensando en Nadia, era pianísimo y no sé qué. Ah, sí, pianísimo y... Estás pensando en crema y chocolate, que son los... Estás pensando en Asito de Nadia, no en Erico. Seguimos con el broche encantado. A ver si te suena. Sí. ¿De qué te suena? De que tienes dos figuritas. Sí, de que... Los cerdos. No, pero las figuras molan. Las había grandes, pero no eran tan buenas. No estaban tan bien hechas. Es que no se le marcaban bien los pechos. Que no. Pues yo veía la serie. Bueno, es que yo he visto todas. Casi todas. Yo esta no la vi. Ah, no me acuerdo del año en que la vieron. Ah, te gusta, ¿eh? Lo malo de todo... los discos de música. Ah, bueno, sí, es que no hemos comentado, pero el primer vídeo que hemos visto de que venían pequeños fragmentos era publicidad de unos discos con los opening de la serie. Te gusta, ¿eh? Lo malo es que si te pones a descargar todas las series, no acabarías ni de descargarlas ni de verlas. Te descargué todas de Kimagure Dan Road. Sí, sí. Entonces... No, pero me refiero de todas las que estamos hablando. No, yo la de Kimagure Dan Road la compré. Te refieres a las que me quedaban de Maison y Goku. Ah, sí. Eso, Kimagure Dan Road es como esta serie. Salen dos tías, la del pelo corto. No, guau. No tiene nada que ver. Era Kimagure Dan Road, era mucho más adulto. No, pero me refiero a que Kimagure Dan Road de la que luego. En todas las series salen dos animales. ¡Ah! Hombre, hay que tener mascotas. Hay que... ¿Pero dos? Como crema y chocolate. Ah, pues no sé. Mira, ¿ves? Sí. Bueno, a ver, vamos a seguir con más series. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado. Bueno, la conocías por lo de las figuras. Vamos a seguir. Bueno, esta es la de el hada de las flores que hemos visto antes. A ver, si logro ponerlo. Ah, mierda, está muy alto. También tiene su mascota. Ya veremos si te gusta. Es un huevo. No. Bueno, es el tema en japonés porque en castellano no lo he encontrado. ¡Ah! ¡Es monísima! Tiene unos bucles. Es monísimos. Monísimos. Es un bebé. Ah, bueno. Debe tener 7 años. Pero no es un bebé. Tiene la carita de la de UFO Baby. Es monísima. Ah, bueno. Oh, joder, pues no me informo. Es un bebé. Que no me he informado si es de los mismos creadores de UFO Baby. Tiene la cara igual. Buenísima. Vale, es buenísima. Ay, mira lo que bucles lleva. Pero no sé cómo llegué a ver yo esta serie, pero sí que me suena es la mano. Para bebés, infantiloides. A ver, a lo mejor en aquella época tenía yo. Tienes un minibarita como los bebés. Como en las Magical Girls, sí. Pero que a lo mejor en aquella época tenía yo 5 años. Claro, y como la bebona. Pues qué sí, manosidad. Sí, a lo mejor sí. A ver, tenemos. A ver, vídeos que tenemos aquí más arriba. Este es el de. Voy a poner el de Huckleberry Finn. Joder, están demasiado altos. El logo de Telecinco antiguo. No, es el de la cadena italiana. Bueno, es que yo he visto el anime. Intenté hace muchos años cuando era pequeño. Cuando, bueno, el título está en italiano. Intenté, cuando ya tenía el carnet de la biblioteca, intenté leer el libro, pero no sé. Para un niño tan pequeño como era yo, no sé, no me gustaba mucho. No es que fuera un libro muy espeso, pero intenté leerlo y es uno de los pocos libros que dejé como a la mitad. Y creo que de mi clase solo veía yo esta serie, así que ya. No, no me suena de nada. No. Se la recomendaba yo a todo el mundo, la serie. Se la recomendaba ya a todo el mundo, pero intentaron gente como verla. Y hay gente que me decía que por qué salía un negro. Digo, ¡qué racistas! No, no, sí, súper racistas. Gente ahí. Muy, hola, qué racista. Sí, gente muy racista, pero a mí que hubiera un chico negro en una serie. O sea, ni en mi clase. Yo cuando estuve en la guardería tenía un chico que era de color, ¿sabes? Y a lo mejor era por eso que no me chocaba tanto, pero como por aquella época. Bueno, sigue habiendo gente que es muy racista, pero no se puede hacer nada por ellos. Vamos también a ver. Ah, mira, el de Chiquitina. Joder, están muy altos. Es un bebé con coletas. Bueno, eso. No, ya se ve. Mira, va en una burbuja. Ok. Es que no sé si llegué yo a ver esta serie. Me suena, pero que a lo mejor no me gustaba y es como Nadia. Y cambiaba. Es bueno. Una niña ahí, rubita. Nela, corre con Heidi. No, esa... Le da los pío pío. Esa serie que había en los fragmentos, que eran las montañas de no sé qué, parecía una especie de plagio a Heidi, pero bastante grande. Claro, mira, ¿ves? Y le gusta un tío bueno, como Naya. No, no. El tío es más mayor, le dobla la edad. Acaba de salir un rubiales en plan Naya. Bueno, ah, bueno, si ese es el chico... Y es más alto y grande, bueno, que ella. Pero, joder, pero no le lleva tanto. La viola. Quedó, quedó. No te aprendéis. No. ¿No le ves? Pero... Joder, si le duplica la edad, si es un bebé, ella. Mírala. Es una muñeca. Bueno, que no, tampoco sabemos la... La... No. El rango de edad que se lleva. Mira, parece el castillo de Disney. Es Cenicienta, la imitación de Cenicienta. Bueno, pero el castillo de Disney es el, o sea, es el mismo para todas. Sí, supongo. Joder, menos el de Jasmine. Y eso que yo no soy fan de Disney. Bueno, vamos a empezar con... Vamos a seguir con un temazo. De deportes, que es Bola de Dan, que era una serie. Yo la he visto, la vi el año pasado entera. Esta serie no estaba censurada, pero se les olvidaba dar al pause, los que reproducían la serie, se les olvidaba dar al pause, y no estaba censurada, pero sí tenía cortes, pero simplemente porque pasaban a publicidad y no paraban la serie. A ver qué te parece la... Es de deportes, de balón prisionero. Jugar con los medios de tensión. También tiene mascota, ¿eh? Ya. Condan es el mejor. Sí. Joder, y su amigo es como Krilin. Sí, sí, bueno, parecido. Nada de perder. Va, su amigo Krilin. Pues es... Se llamaba Chino. No se llama Krilin. No, pero es clavadísimo. ¿No llegaste a verla? No. Es que lo más parecido de Krilin es Dragon Ball. ¿Sabes? No he visto otro Krilin. Pues anda que no, anda que no hay Krilites. Pero refiriéndonos a secundarios. Hay crilines a patadas. No, luego la podemos. También tenemos... Esta te va a gustar. Es la de la aldea de Arce, mítica, que yo llego a comprarme. La tengo original. Es un bebé. Está valorada por el de... El doblador del señor Barnes. A jugar con ardillas, a jugar con los osos. ¿Tiene la mochila para ir al colegio? No. Sé que existe, pero no la tengo. Sí, no me acuerdo si cantaba la canción... Los dibujos son tan infantiles que es como la serie de Hello Kitty. Bueno, sí, bueno. Por poner una similitud en series. Lo que pasa es que no sé si estaba... Sé que estaba... La canción estaba compuesta por Emilio Aragón, pero no sé si la cantante era Rita Irasema. Sí, mira. Emilio Aragón. Cuando Emilio Aragón, la época en la que Emilio Aragón cantaba. Llámalele, llámala. Es una serie mítica. No tienes término medio. O ves porno, o ves cosas muy infantiles. A ver, que no. No, no veo porno. Puedo hacer algo. Bueno, vamos a seguir viendo. Es que no sé si he puesto la magia de Mickey o no la he puesto. También tiene mascotas. Es que todas las chicas en plan... Hubo una época en la que había... Sí, forma de corazón. Pero había una época en la que había muchas Magical Girls. Mágica, mágica Emi. Ah, ¿y otra suena esta? Mágica, mágica Emi. Tengo la canción. Ah. Yo no la he visto tampoco. Ah, bueno, que te descargaste los discos, es verdad. Pero ya me sonaban de antes, ¿eh? Tengo una en cinta de cuando era pequeña. Ah, ¿grabaste algún capítulo? No. Entonces, ¿cómo te estoy diciendo que tengo una cinta de música? Ah, cinta de música. Pensaba que te referías a cinta de vídeo. Bueno, hay que comentar que la gente que ha empezado a recuperar desde hace un par de años todas estas series de VHS son casi auténticos héroes, porque que no se haya jodido las cintas, aunque bueno, se ve así un poco mal. En mi opinión, solo remasterizan mierdas. Bueno, jo, la de Kim... ¿Y las series míticas? Hay series míticas que están remasterizadas. No. Pero es que antes todo llegaba en... bueno, esto sería también hablar del tema de los fansub, que hay ahora tanto, que hay un montón de fansubs, de gente que subtitula series y todo, pero es que antes los fansub, cuando éramos pequeños, incluso cuando estábamos en el instituto, era totalmente diferente. Te venían en vídeo. Podías elegir en dos formatos: en vídeo o en beta. Y te enviaban las cintas en vídeo. Bueno, elegías el formato. Si tenías un beta, un beta. Si tenías VHS, te lo enviaban en VHS, pero tenías que especificárselo, porque si no, a lo mejor te enviaban un beta y tú tenías un VHS y no podías reproducirlo. Vamos a seguir con los chicos de Yo, que es muy Huckleberry Finn, ya verás. Una cosa me refiero al estilo de dibujo, una cosa entre... Yo quiero Magical, ¿qué? Bueno, que hay de todo. Hay una cosa entre... Ya acabo de perder el hilo que iba a decir. Es una cosa entre Huckleberry Finn y Mujercitas. Ahí ya te gusta más. No, yo quiero Mujercita. Solo sabe de niñas, es una monosidad. No, pero te va a gustar. El dibujo se parece, la madre. A la Mujercita. Todos estos openings vienen, muchos de ellos, por mazochungo.com, que les tendría grabados y le subí a YouTube cuando tuvo la pasión. La niña del pelo corto es clavadísima a la de Mujercita. Sí, sí, sí. A la Yo, no sé cómo se llama. Lo que pasa es que a lo mejor es del mismo estudio, pero no me acuerdo. Si es que son clavados los dibujos. A lo mejor sí son del mismo estudio. Yo creo que sí. La rubia es clavada a la niña pequeña. ¿Esta? Sí, sí, sí. Clavadísima. A la bebona que tiene poquita. Además, una de las chicas... Se la ve que es un poco marimacho. Sí, como una de las chicas. Se llamaba... Era Yo la de... Era Yo la que... Se llamaba Yo la que era así marimacho. Para poner... Bueno, maripacho, es que queda mal. Digamos en plan más chico, más chicazo. Es que decir maripacho es como... La emitió en Día 3, tiene el símbolo. Siempre felices, está. A ver, ¿dónde tengo la de ¿cómo se llama? ¡Soy un gnomo! No. Mira, esta es... Mira, te voy a poner una que no has visto, que no has visto. Es que no sé si has llegado a ver. Primero la emitió Canal Plus cuando estaba... tenía su emisión en abierto, que muchas veces les daba por emitir Friends, y a veces emitía dibujos. Pues esta es una serie que emitió Canal Plus, pero luego emitió la 2 de Televisión Española. Me suena mogollón. ¿Te suena? Ah, bueno, tiene el logo de la 2. Es de los T-Rex. ¿No sé si te suena? ¡Sí, no! Ah, bueno, joder, la había descargado pensando que no te iba a sonar. Pues, primero la emitió... Joder, ¿quién no ha visto esta serie? La 2 la veía yo siempre. Todo lo que daban de seguido. Y daban esta serie. Por la tarde. Yo creo que la veía cuando comía, ¿eh? A lo mejor la emitían también... Yo, a mí me suena haberla visto por la tarde. No, entonces has visto la de la Plus. La Plus se emitía cuando... a la hora de comer. Pero en la 2 creo que era por la tarde. Tenía momentos muy cómicos esta serie. Era una especie de tortugas ninja, pero en vez de tortugas eran T-Rex. Me hacía mucha gracia lo de que estaba el jefazo ese, había uno que era más pequeño que igual y decía GJ. Sí. No me llames GJ. Era muy bueno. Qué bebé eres, niño. Joder, porque me acuerdo de eso. Sí. Ah, pues mira esto. Esta también era muy buena. Sí. Por Miyazaki. Basado en las obras de el creador de Sherlock Holmes, Conan Doyle. Te gusta, ¿eh? Sí, también lo veía. Joder, ¿quién no lo ha visto? Y su gabán. ¿Cómo decir que no ha visto el Inspector Gache? Pero esta era mucho mejor. Era más seria. Tenía que decir. Bueno, yo es que soy fan de las obras de Conan Doyle y me habré leído todas. Grandes. Bueno, pero todas las... Esto era, creo, una... Todo lo que fue... Cosas entre... Mezcla entre animal y personas humanas era producción medio italiana, medio japonesa. Y además, los openings de aquella época eran más largos. Ahora parece que duran menos. Tin, tin, tin. Siempre a su lado. El caso de las cuatro firmas. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ah, bueno, tenemos una... No es tetas. Por aquella época las tetas estaban censuradas. No había tetas en aquella época. Había chicas en bikini y ni eso, porque en las figuritas también estaban censuradas y tenían pegatinas en los pechos. No, por aquella época no había. Ah, mira. Qué pena. La de Robin Hood. Con el logo de Telecinco. La pequeña Mémole. Pero no lo has visto. Ah, pero ahora soy igual. Bueno. Robin esto no he visto, niño. Bueno, tiene el logo de Telecinco, el logo moderno. Creo que fue cuando cambió el logo. Pero además sí creo que fue emitida a horas muy muy tempranas. Como UFO Baby. Sí, bueno. ¿A qué hora emitían UFO Baby? A las 4 creo, o 5 de la mañana. ¿A las 5 de la mañana? Ahora a las 5 de la mañana, joder, tenía que haberlo grabado a las 5. Y el Príncipe Macarú también, luchaban por 6 horas. Lo echaban después. Pues ahora a las 5 de la mañana dan una especie de emos. Una cosa entre las Winx y emos. Tú mezclas las dos cosas y de eso va la serie. Bueno, lo que pasa es que el Robin Hood de esta serie era un niño. ¡Era un bebé! Ahora no, pero no era ni un adolescente ni un niño, pero... Él veía a Dayakuji y era un bebé. No, luego hablaremos. Tranquila que tengo el artículo. Luego hablaremos de eso y de lo mal que trata la sociedad a las series. Sabía que me lo ibas a soltar, por eso tengo el artículo. Vamos por partes. No, a mí me gustaba. Cuando empecé a tener vídeo, tenía un vídeo que lo dedicaba solamente a... ¡Al porno! No, al porno no. Pues tenía un vídeo que le dedicaba solo una cinta de vídeo VHS que le dedicaba solo para grabar y ver. Solo eso. Ahora, este te suena. Ya verás. Con dos fuera de serie, Juan y Sergio, otro Sergio. Dedicada al voleibol. Esta también la he visto entera en mis años mozos, cuando la tele molaba en aquella época. Claro, ¿y van en bragas? No, a ver, no van en bragas, es el uniforme en la que... ¿Que no van en bragas? A ver, ese... ¿Tú en el colegio jugabas el voleibol? No, pero no había en mi... ¿Van en bragas? En tu colegio había equipo de voleibol, en el mío no. Pero cuando jugabas en el instituto de voleibol te obligaban a llevar unas bragas. Pues no. Pero es como en las series de anime que las chicas juegan a la cross, pues igual. No, entonces ¿qué? Los chicos que van en... Llevan pantalón. Llevan pantalón más largo, las tías van en braga. Ah, pues yo tengo unos gallumbos que son iguales. ¡Oh, van en gallumbos! ¡Oh! Lleva pantalón corto, el tío, pero la tía va en braga. No, es el mismo. Súper machista. ¿Por qué el tío se le tapa bien el culo y a la tía se le ve todo? Juana y Sergio. Mírala, en bragas. Que nada, ¿verdad? Sí, ya, eso son unas bragas. Bueno, vale, solo unas bragas. ¿Ves cómo sí? También Espera, hablando de voleibol. ¿De bragas? ¿Chicho terremoto? No, luego la ponemos, tranquila que... Chicho es un canijo pequeñito. Espera, a ver dónde tengo la de... Joder. Ah, ahí está Chicho. Sí, está el de... Pero vamos a poner primero el de Attack Number... Espera un momento. Voy a poner primero el de Attack Number One, que es la panda de Julia. Que también me encargas. Vale, todas van en bragas. ¿Tú crees que eso es un uniforme? Van en bragas. Pues el uniforme que tienen de deporte. Eran los 80. En los 80 iban tapadas. Eso es lo primero. Bueno. Ah, no, mira, este es algo más... Era el destape. Este es algo más largo. Es cuando comenzó el destape, ¿no? Bueno, creo que era los 70, pero bueno. Mira, la selección japonesa. Juega con el rojo y verás. Ahora voy a decir una cosa. ¡En bragas! Vale. Ahora voy a decir una cosa de las banderas en la panda de Julia. Va a jugar al voleibol. Existe live action, una serie live action de la panda de Julia. Vale, pues si no van en bragas. Ah, no, no sé cómo irán en live action. Voy a ir de Julia. Vale. Por la calle. Al próximo evento que vayamos, vas de Julia. A lo mejor solo te reconoce la gente más. Sí, porque voy en bragas. No. Me refiero a que a lo mejor solo te reconoce de que vas la gente que haya visto la serie. A mí me gustaba la serie. Sí, van en bragas. De hecho, vale. Yo lo vale. También. No, pero la cuando la emitieron o cuando la emitió Canal Burgos. Que cuando la emitían, lo veía porque no había otra cosa. No, cuando tenía ese tema de apertura o cuando la emitió Canal Burgos con el opening original. Esa es la que daban, la de Julia. O sea, ¿no la viste cuando la emitió Canal Burgos? ¿Y dónde la daban antes? En la televisión de Burgos. No, antes la daban en antes que yo la he visto, o sea, yo la he vuelto a ver allí en la televisión de Burgos. Vale, que yo la he visto con la canción de Julia. Vale, yo y entonces la he visto también con el original. A ver, lo que iba a comentar de lo de las banderas de lo de la panda de Julia es que cuando iban a hacer lo de las selecciones hay una escena en la que sale la selección española, pero sale con la bandera franquista. Y ahora vamos a seguir viendo. Bueno, a lo mejor en aquella época no sabían que el franquismo se había acabado y dijeron, no, pues buscaron alguna bandera y salió de España esa, no la más nueva. Luego también comentaremos sobre la televisión de Burgos, que se ha arriesgado muchas veces en... Bueno, la televisión de Castilla y León se ha arriesgado muchas veces a emitir anime y muchas veces ha llegado a ser criticada por ciertas relaciones y han tenido que quitar ese espacio. De todas las maneras, en lo que te referías tú a que la televisión de Burgos emitía anime, aparte de La Panda de Julia, tengo aquí... Sé que lo odias, pero es no, que... Yo sé cuál dices. ¡Azuki-chan! Es que me encanta. Nanemonai, nanemonai. Es una serie mítica. Otra vez ves. No. En Cataluña es muy valorada. Ya te lo dijo una de las chicas que se lo preguntaste, que llevaba los tomos de Azuki-chan. Yo, de hecho, les tengo todos y es una serie que mola. A mí me gusta. Claro, te gustan cosas de muy... No. Está, es una serie que está muy bien. Sí, para bebé. No. No, pero vamos a ver. La serie... Vale. No, pero el manga sigue donde lo dejó la serie... Y hay un manga especial de Azuki-chan. Está súper mal hecha. No. Joder. Shin-chan también está, digamos, mal hecho, pero... Vale, pero... Está... Es muy divertido. Está... Fíjate, si te pones a decir que está mal hecho, el manga en los primeros tomos está peor hecho que el anime. Y ahí, ¡ay, guapa! ¿Te gusta el pimiento? Y eso que... ¿Cómo se dice? ¿Le echas que son los macarrones? No, te iba a decir que... Joder, si te pones a criticar que Azuki-chan está mal dibujado, Shin-chan, incluso el mismo... Sí, Makaru, ¿no? No, el caso de lo de Shin-chan y Makaru está que... Fíjate, lo comentamos una vez. Cuando estuvimos en Barcelona y compramos el Makaru de peluche... ¡Tengo Makaru! Cuando le compramos, estuvimos hablando sobre que la autora de Makaru pensaba que su trabajo era una puñeterísima mierda y acabó suicidándose. Y tiene merchandising Makaru, vamos, E incluso el mismo autor de Shin-chan, él mismo reconoció que dice, si es que dibujo como el culo. Y sí, como Shin-chan, como enseña el culo. Y ahora una serie, o sea, a ti sí te hablan de un chico ahí de pelo de punta que va buscando entre ellas la bola de dragón, ¿de qué estamos hablando? ¿Yaiba o Dragon Ball? Yaiba, efectivamente. Es que no sé si la llegaste a ver, pensaba que ibas a decir directamente. No. Es de autor de Detective Conan. Ya verás, es genial. Este sí se ve ahí con una calidad bestial. Pues clavadísimo. A Conan, digo. Solo que con los pelos de punta. Sí, y la chica se parece mogollón a Ran. Es igual. Mola. De hecho, ahora parece como lo de, en plan, super guerrero. Pero es un poco copia de Dragon Ball. No tiene nada que ver. No, pero, ¿sabes? Ahora voy a contar una cosa que me pasó con Yaiba. De hecho, se parece muy... Llevan un animal en plan Inuyasha, ¿eh? Sí, no, sí. No, no lo iba a decir, pero... Bueno, llevan varios animales. Me aparece en plan Vegeta, el... No, pero voy a... Mira, se parece mogollón a Ran. Pero hay una cosa, lo que dices de lo de el plagio a... El plagio a que se parece mogollón a Dragon Ball. Hay que comentar una cosa muy curiosa, que es que Yaiba en... Bueno, estamos grabando, hay que decir, en Burgos, ¿vale? Las televisiones autonómicas fueron las que dieron el boom a Dragon Ball, y aquí Dragon Ball no llegó hasta el 96-97, o algo antes, pero es que antes había Yaiba. Y cuando yo vi por primera vez Dragon Ball, claro, vi lo de un chico va a buscar las bolas de dragón, y me parecía un plagio de Yaiba. O sea, que me parecía a mí antes un plagio Dragon Ball a Yaiba que Yaiba a Dragon Ball. Pero tengo que comentar que cómo descubrí... Hostia, ¿cómo descubriste Dragon Ball? No, a ver, no vale decir. Lo emitían en la tele. Eso no vale. Sí. No, pero... había tazos de Dragon Ball antes de que se emitiera la serie. Sí, tengo tazos. Ah, pero si... tengo uno en el que sale Bulma con el bebé. Ah, bueno, sí. Pero hay que decir primero que había tazos antes de Dragon Ball, y había gomas de borrar de Dragon sí, Ball. Sí, Anamari tenía unas y me dio una. Tengo gomas de borrar. Pero ¿a que conoces Dragon Ball antes de que se emitiera? Sí, pues los tazos. Pero, aparte de... Entonces ya no es porque lo emitía... Me hinchaba patatorras. Bueno. Aquí era alguien que se hinchaba el codo de ahí para conseguir tazos. Algún día hablaremos de los tazos. Hay por ahí en pixfans.com, creo que es, un artículo dedicado enteramente a los tazos. Que tengo mogollón. No, pero voy a decir cómo descubrí yo Dragon Ball. La cosa es que cuando emitían Yaiba, pues claro, me tocaba ir a veranear a Galicia, y ahí tenían un... Para aquella gente que sea gallego, pues conocerá el Sabarín Club, que es una especie de club Megatrix, por decir algo, en el que se emitía Dragon Ball en gallego, y yo conocía Dragon Ball por verlo allí. De hecho, enlazando con lo de antes de Detective Conan, en Detective Conan en gallego llevan un montón de temporadas, y que no se ha llegado a emitir aquí en Antena 3, que lo emitía... Asientes con la cabeza porque ya te suena lo de Detective Conan. Y se dejaron de emitir porque se quejó no sé qué asociación, porque decía que era muy violento y salía sangre. De hecho, tengo aquí el tema de apertura de Detective Conan. A ver qué te parece. Yo me compré la primera DVD que venía. Chámome Shinichi Kun. Ainda vou ao instituto, pero xa teño resolto unha chea de delitos. Que está en gallego. Sí. El tema de apertura está muy bien porque lo canta una persona. No es una voz tan ruda como el tema de apertura original. Y parece que lo está cantando Conan. Es una adaptación, no está con la letra traducida literalmente. ¿Tienes el monedero? Sí, tengo el monedero. Con... los DVDs en... Bueno, yo tengo ahí tres temporadas que son las que yo en un media. Pero en kiosco, digo. Ah, entraban dos capítulos. En kiosco se no llegaron, creo, ni la primera temporada a darla entera. Ah, no sé. Algún día habla. Sí. Oh. He de comentar también que la colección de kiosco de Detective Conan fue muy maltratada. Porque... Y también se ha parado, porque si no siguen haciendo... No. Lo que te refieres a... Es que sí, no habrán comprado más temporadas y... Es que putre. Ya. Y fue una serie muy maltratada porque se dejó de venir en kioscos. Aparte de que por lo que tú dices era muy cara. Sí. Mira, el de bateadores. Joder, todos salen ahí super altos. Otra en bragas. También tienes en contra. Todos van en bragas. Hacia atletismo. Pero que es que van en bragas. Vale, pero es Japón. Tú miras las fotos de las. Vale, pues cuando vaya a Japón iré en bragas. No me llevaré ropa porque como van así. Dijo que era la época en la que iban recatados. Son. Todos cantados por la misma cantante. Es una serie mítica. Me acabo de dar cuenta que pasa que tiene aquí. Sí. Que creo que han censurado el logo de Telecinco. Ah. Pero es simplemente que han borrado el logo. Es que antes pensaba que habían censurado a una tía, porque justo lo he visto. Ah, vale. Digo, va, se la ve algo. Hombre, no sé en qué estaría censurado Bateadores. Bueno, que tampoco sé ni con quién se casa ni a quién elige ni nada. Bueno, el típico trío amoroso. Ahora van en bañador, ¿eh? No vengas aquí. Pero con... tú compara la braga que es igual. Van bañador casi. Vale, pues es un bañador con el que juegan. Vamos a seguir con... Sí, vamos a poner el de Ranma. Vale. Si me escapo en lo que sea, me le señalas y ya... que estaba... Además, todas las tetas... Todas las tetas de Ranma estaban censuradas. Dime una escena de que te acuerdes de Ranma. Pero de cuando eras pequeña, no de cuando la hayas visto. Es que solo recuerdo al, a la tía pelirroja enseñando las tetas, porque siempre aparecía desnuda. Yo me acuerdo de una escena en la que Ranma persigue a Ryoga con una tetera y lo va persiguiendo y por todos lados. Hay muchas parodias además de Ranma por internet dibujadas. Bueno, hay que decir que ¿quién era quien la que distribuyó? RBA. No, RBA fue la de la colección de Kiosko. Sí, la otra era Yonumedia. ¿Y se quedó en qué temporada? En la quinta. Y ya hay quejas en Facebook. Creo que hay que mucha gente se ha juntado en plan de a ver si siguen haciendo las temporadas. Y me parece muy bien, porque yo la he visto con la nueva que tienen y porque tú me la pasaste en plan de míralo tal y no sé qué, y efectivamente hay un capítulo que recuerdo en la que sale Kuno Takewaki haciendo un es que creo que eran como artes marciales artísticas o algo así. Sí, no, pero eran luchando con un pincel gigante. Y tú es que has visto la parte censurada que llegaste a completar la colección de Kiosko. Sí, hay varias personas que también la han completado. Sí, y que es duro completar una colección de Kiosko. Pero yo me acuerdo de la escena en la que luchan con una especie de pinceles gigantes y que tienen luego que poner una letra, un kanji, y que invocan el kanji gana. ¿Te suena ese capítulo? No. Joder, tú la tienes más reciente que yo. Ya, pero es que a mí no me ha sonado haberle visto en... Ah, no sé qué, ese trozo esté censurado. Hombre, las censuradas son las que he visto enteras. No, es la censurada. Yo te hablo de memoria. Sí, pero es que hace mucho que las he visto. Ah, bueno. Vamos a ver otro. Ah, mira. Vamos a empezar a ver algún vídeo por ahí. Sí, Caballeros del Zodíaco. No. La sangre. No. Es que no me acuerdo si quitaban la sangre. En Estados Unidos la sangre en vez de ser roja era azul. Y tú dices, son marcianos. No, directamente no sangraban. Yo las cogía en el videoclub para verlas y joder, se notaba. Había cortes así que no sabías cómo lo habían hecho. Se notaba y súper mal, ¿eh? O sea, la adaptación era una mierda. Se notaba cómo habían hecho así como un corte. Y eran DVD. Se veía el tajo. Las primeras que dieron. Los primeros DVDs que salieron. Sí. Yo ahora mismo estoy viendo Saint Seiya porque me pillé la colección entera y voy por la mitad y está bastante bien. Aunque a veces cambia el doblador de Seiya y es el mismo doblador que dobla Inuyasha. Y parece que va a decir en algún momento ¡Kikyo! Pero no... No, hay un capítulo en el que están en la última casa que sí que cambian, van cambiando de... Dice que cutre, pero es que... Sí, luego... Hay que hablar luego también de Thatchbell. Sí. Mira este vídeo. Ya me dirás de qué te suena. La serie a lo mejor no la has visto, pero ¿me vas a decir de qué te suena algún personaje? Es de Jace y las monstruoplantas. ¿Te suena de algo? Espérate. Y van los coches que ves mitad planta, mitad vehículo, se vendían. Existió merchandising de esta serie. No me suena de nada. No, fíjate en el chico. Fíjate en el chico y en la niña pequeña. Tienen que sonarte de algo. Joder, la niña es la del Inspector Gadget. No es Sophie. Joder, tiene la misma coleta. No, vale, pero no es Sophie. fíjate en la niña. No. No, no es de Inspector Gadget, no es Sophie y no es Ali Sultán. Ese... ¿Cuál? Las de Beverly Hills, el vídeo que se nos había dejó. Había por ahí, tengo por ahí algo, espera. Lo que comentaba de, si te sonaba de Jace y las monstruoplantas, era que yo hice varias ilustraciones sobre la serie, que la serie no la conocía a nadie. Y la niña de las plantas. Sí, que te dije, la chica se llama Flora, la tierna y blandita Flora, y no tenía nada que ver con... Pero no tiene nada que ver con lo de las Jewel Pets. Jewel Pets. Mira, vamos a ver otra serie. Mira, el de Chicho Tagamodo, vamos a ver. Chicho es un canijo pequeñito. Esta serie la metió Antena 3 y no, que yo sepa, no tenía censura. Hombre, es que a Chicho Terremoto le pones censura y los capítulos duran 2 minutos. Sí. Con muchos chistes van de bragas. Yo recuerdo el de los exámenes. Mira que me recuerdo ese capítulo 108 veces. Yo recuerdo el de... El de Rosita Crucifix. Porque le tengo grabado en vídeo de cuando era pequeña. No, yo recuerdo uno. O sea, que todavía no he recuperado la serie. Y todavía no me he leído el manga. Le vengo ahí para leer, todavía no lo he empezado. Es muy largo. Pero yo me acuerdo de uno en que aparece una escena Rosita crucificada. Sí, en internet salen tetas, pero realmente creo que no sale. No, a mí me suena la escena, pero es que no... Sí, salen tetas en internet. Pero... Sale así, enseñando las tetas. Ah, que salía... A lo mejor es algún fake o algo. Yo me acuerdo de esa escena, pero la tengo grabada. O sea, la tengo en la mente, ¿sabes? Como que me han pinchado eso de Matrix y tengo la... Y las DVDs de Chicho empezaron por 20 euros y luego acabaron en el Alcampo a 2,95. No, pero era las temporadas completas como las que tengo ahí de Detective Conan. Sí, con 2 DVDs cada pack. Eran por pack de estos que te entraban 2. Y valían 20 euros cuando vinieron al principio y luego eran a 2,95. Pero ya era a precio de saldo, como se dice. Las tenían ahí puestas como cualquier de esas pelis antiguayas. O sea que había gente que no sabía valorar el tesoro que es Chicho Terremoto. Me miraron raro allí cuando me las llevaba. Bueno, es que a mí me han mirado mal en muchos sitios. O sea, el día del Orgullo Friki me compré una figura de Saint Seiya. De... No hace falta que te lo envuelva, ¿no? No, efectivamente. La estaba mirando tal. Además, creo que el precio estaba mal porque a mí me sonaba de haberla visto en internet mucho más caro y acababan casi de salir. Y la chica me dijo: no hace falta que te lo envuelva, ¿verdad? Y yo: no hace falta. Es que una me preguntó: ¿te gusta eso? Pero cuando. Ah, el Hechizo Terremoto. Sí. Que si me gustaba este tipo de dibujo, digo, sí. Joder, ¿por qué no? Vamos a ver ahora... vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? La familia crece. No, pero es que esa ya es más moderna. Mira, vamos a ver... La de... No, la de Lupín. Pero... Lupín. Es que... atención al... Los patitos. Ah, sí, el de los patitos, sí. No, pero... La peli. Ah, la película, sí. Los patitos, era mucho patito. Lo que me impresiona de lo del tema de apertura de Lupín es que parece que está grabado por Sergio Dalma. Pues sí. Su voz se parece mucho. Tengo que enterarme si tiene Sergio Dalma algún Twitter o Facebook o eso y le escribo diciendo si él es el cantante. Lupin, Lupin, Lupin. Lupin era una golfa. No, no, era, era divertido. ¿El inspector Basilio? Sí, Cenigata en el original. La abuela se llamaba Basilia. Bueno. ¡Ah! Se le infla el culo. Lupi, Lupi. ¿Vestido de mujer? Sí. Bueno, es que con Lupin III te podías esperar cualquier cosa. Tengo otro que también parece grabado por el mismísimo Sergio Dalma, que es... ¡Hostia! Cinco Samuráis, que por cierto la vi hace poco. Y está muy bien. El logo de Telecinco. Se parece a Sergio Dalma. Era, bueno, era, era en plan, te iba a decir que se semejaba a Caballeros del Zodíaco con las armaduras y tal. Había... Pero es una mezcla entre los Power Rangers. No, no, porque no. El animal que tiene se parece a cuando se convierte, se juntan. Se convierten en animales. De los Power Rangers, esto no lo hablamos en el anterior podcast, pero... ¿Los Power Rangers se convertían en animales? ¿Eso en qué te puedo decir? Es que luego les sacaba como una armadura en plan animal. Ah, no sé. A lo mejor era alguna temporada que he visto. No, pero... se montaban en ellos. Pues ahora mismo no tengo, no tengo el recuerdo. No, pero era, era tigre de verdad. Tigre de verdad con armadura. Y... Mira, esta fue emitido por la 2. A mí me suena. Hace mil años, el mundo... Bueno, no... Joder, esta la he visto 108 veces, esta serie. Ah, ¿la has visto? Gargoyles. Sí, mucha. La 2 ya te he dicho yo que la veíamos mucho. La era de las gárgolas. No, cuando emitía series, dilo todo. La... No, daban lo que de ella eran. No había nada cuando, cuando comía. Era muy buena la serie. Si no me acuerdo mal, era de Disney. No me acuerdo muy bien, pero creo, creo que es de Disney. Es una de las pocas series oscuras, sí. ¿Qué dices? No. Creo que es de Disney, tengo que mirarlo. Salen unas gárgolas en el jorobado de Notre Dame. No, no, no, no, no, no, no, no tiene... Espera, ¿cuál es la, la otra que no es Disney? Que no sea Pixar. Porque creo que es de Disney. Tengo que mirarlo. Ya lo miraremos, pero estoy seguro de que era Disney. No sé dónde lo leí. Y no estoy como una cabra, pero estoy seguro de que era Disney. Ahora, mira, esta te gusta, esta te gusta. Es otro como Lupin. No, no, no, no, no. Este es buenísimo. Luego, luego diré una cosa. Es cazador. City Hunter. Es, esta serie hay que recuperarla también. Ah, no, no es un guarro. No, no, no. Pero ese tema de apertura. Van mezclando cosas. Pero sabe todas las vías. Tiene que vigilar la ciudad. Un siempre quiere ayudar. Pues les quiere ayudar. Oh, sí, es todo cuajón. Sí, bueno. ¿Qué? Jamás pensaba que esta sería así. Solo viendo la carátula, que reta que es un guarro. En plan Johnny Bravo. No, pero está muy bien. Yo la veía. Vale, pues yo no. Yo es que este tipo de series no veía. Ah, pues la Victoria de 5 tiene uno de los logos más modernos. Aunque creo que era a las 8 y media de la mañana, No, de todas maneras, lo de que las chicas solo quiere ayudar. En eso tendrías tu razón de que se las quiere follar, pero no me acuerdo. Sí, a ver, es bueno, la vi hace muchos años, pero es como, digamos, que no es como Johnny Bravo, es como si a Quintaro E le das una pistola. O sea, es como si a Quintaro E le das una pistola. Hay que comentar que hubo película de imagen real de City Hunter. ¿Tú has visto la escena, que por cierto está protagonizada por Jackie Chan, la escena esa en la que sale de Chun-Li? Sí, Chun-Li. ¿Pero sabes cuál te digo? Sí. Pues esa es la de City Hunter. ¿Ah, sí? Sí, sí. Vale. Pero no tiene nada que ver con la peli, no tiene. O sea, no sale. ¿Chun-Li? No sale. A ver, en la serie de animación no sale disfrazada de Chun-Li. De todas las maneras, City Hunter es del creador de Ojos de Gato, Katsei, que yo la vi por la televisión de Burgos. Tengo aquí el tema de apertura. A ver si te suena. Con su... bueno, es que el estilo de dibujo es completamente igual, es del mismo autor. Ojos de Gato va de tres hermanas que son ladronas y las persigue el novio de una de ellas que no sabe nada y es un policía. Ah, sí. Ya te suena, ¿eh? Sí, la veía, pero yo creo que le daban en el canal. En Canal de Burgos. Canal Burgos, sí. Con el opening original. Pero lo más curioso de todo es que estaba doblado al castellano latino con un buen doblaje. O sea, todos esos de los que se están quejando de bosque, esos que van en contra de doblaje en el castellano latino. Las sirenitas en un castellano. Sí, antes las series venían en castellano latino y no se quejaba nadie. Y ya te has acostumbrado a esa voz. Y luego la cambian y ya te parece raro. Porque a mí se me ha pasado. No, pero ese tema yo creo que es más tema de racismo, ¿sabes? Va el típico super español que va aquí en plan de oh, soy español y lo mío mola más. Y se van quejando. Pero hay que comentar que Ojos de Gato está doblado al castellano latino y es un buen doblaje. Ahora vamos a ver otro vídeo. Es que este no sé si... Este vídeo que voy a poner es de una serie llamada El Rey Arturo y los Caballeros de la Justicia. Hay una serie de anime llamada El Rey Arturo, pero todo el mundo que busca la de El Rey Arturo y los Caballeros de la Justicia le sale la otra serie de anime, El Rey Arturo. Y esta serie iba de unos jugadores de rugby que van a la época de Camelot y se convierten en el Rey Arturo y los Caballeros. Y la emitió, ¿cómo se dice? Canal Plus en abierto y yo la veía. Bueno, esto no... Ahora. Tiene un tema ahí muy rockero. Y tenía, hace poco estuve buscando cosas sobre la serie y tenía juego de Super Nintendo. Que yo no lo sabía, pero existe el juego de Super Nintendo de Rey Arturo y los Caballeros de la Justicia, y si lo buscáis, la introducción es el mismo tema, pero ahí en 8 bits. Que no sé si el juego viene de la serie o la serie viene del juego. Supongo que el juego vendría de la serie. Vamos a ver por aquí más vídeos. Oh, mira, el tema de... Este también lo emitió Televisión Burgos. Nosotros lo conocimos por Televisión Burgos. Jet Engine, Jet la Patrulla Espacial y yo tuve la... yo sabía de esta serie porque me llamó mi primo pequeño y dice: he visto una serie en la que sale Tai Yagami de Digimon, pero en el espacio. Y dije yo, a ver qué se han inventado, pero no tenía nada que ver. Este es el ending. A ver si te suena. Goyo Meteorito. Sí, es la niña que iba de... Sí. Yo lo veía, lo daban en Canal Burgos. Esta serie tiene... El tío era un cerdo y siempre se quería ligar a la niña y el viejo le pegaba. Bueno, pero... Joder, no era un cerdo, no tenía nada que ver con... Estamos hablando aquí mucho de sexualidad con series que no había sexo. Vale, la tía estaba buena y por eso le molaba, pero más allá de eso, o sea, no se la tira ni nada. Ya quisiera. El otro no la dejaba, ni tocarla. ¿Cómo se llamaba? La mascota. Sí. Bueno, ahora cuando termine el ending lo comentas. Es un... Ah, ¿no sabes cómo se llama la mascota? La mascota se llama Buki y... Vimos un Buki en Madrid. ¿En Madrid? No, Madrid. Era en Barcelona. Sí. Cuéntalo. Entramos en Continuará con mis... ¿Era en Continuará? ¿No? Sí, era en Continuará. Es Continuará. Entramos y vi una niña vestida de Buki. Con un calorazo de 40 grados en la calle, había una chica disfrazada de Buki y yo no me di cuenta porque estaba tan absorto en las figuras y en todo. Hay que comentar que nosotros supimos de la existencia de Continuará porque venían las revistas de las Minami y en cuanto vimos Continuará... bueno, aquí Nadia recibía el catálogo, pero es que cruzamos la carretera a lo loco y flipando con lo que viene siendo Continuará. Y ya no envían el catálogo. Tenías que mandar 1,50€ en sellos, creo, para que te le dieran. Bueno, antes. En pesetas, no sé lo que sería, ya no me acuerdo. Viene la Minami. Algún día hablaremos de la revista Minami. Sí, el... lleva muerta un par de años. Qué triste. Ahora vamos a ver el tema de Gambare Kickers, Super Goal. ¡Hurra! ¡Hurra! Con el logo de Telecinco. Hay que comentar de esta serie que había colección de cromos. Rafael venía del San Francis, del antiguo equipo de Benjamin Price, de Oliver y Benji, y los malos eran el New Team. El portero que salía ahí antes, estoy hablando de memoria. Y también comentar que el portero del equipo de Rafael, en uno de los capítulos, tiene un problema, porque... Bueno, aquí lo flipan, lo están bailando. Es como Oliver y Benji, porque sabemos clarísimo entre los dientes. Vale, pero es, mira, ese era el New Team. El New Team eran los malos. Y las niñas. ¡Al balón! ¿Te acuerdas de esta serie o...? Sí, y tengo la canción también. Bueno, es que tú tienes el recopilatorio. El vídeo de cuando era pequeño. Bueno, hay que decir que en uno de los capítulos el portero del equipo de Rafael tenía un problema que tuvo una confusión o algo así, de que se metía, todo el mundo le hacía de lado porque decía que se había metido en el vestuario de las chicas. A mí me suena un capítulo que trata de eso. Oh, y que Rafael es el único que básicamente le apoya. Bueno, vamos con un tema ahora de... ¿Y el de abajo de qué es? ¿Cuál? Este no sé qué de pum. Ah, no, ahora... Es un tema de... Que salía en el Shabarin Club de Siniestro Total, que se llama Obsession Un Punk. Mira, de todas maneras, vamos, ya que lo preguntas, vamos a verle. O sea, esto se emitía, lo que vas a ver ahora, se emitía en el Shabarin Club, o sea, en lo que sería el Club Megatriz Gallego. Esto se emitía. Es un grupo... joder, es que si empiezas a decir cosas, era un grupo de rock gallego, que tiene canciones tanto en gallego como en castellano. Y el Shabarin Club, lo que sería el Club Megatriz Gallego, tenía vídeos como esto. Iba a ponerlo al final, pero ya que has dicho que qué es esto, pues lo ponemos ahora. Esto lo ponían normal, ¿eh? Imagínate el Club Megatriz, pero con temas de rock y tal. Y estos temas dedicados en un programa dedicado a público infantil salen en recopilaciones suyas, en discos de verdad que se están a la venta. Voy a bajar un poco el volumen. No tengo nada que hacer, pero hacerlo como sé. En mañana ya veréis. A mí me mola más Club Megatriz. Bueno, pero es que date cuenta de que yo iba a venir allí y ya lo único que había. Además, si emitían Dragon Ball, que yo... Hasta años después no vería en Antena 3. Y estaba muy bien, además tenía estos temazos, pues... De hecho, había uno de los temas de los vídeos de Siniestro Total que aparecían en el Shabarin Club. Aparecía un chico con un... Luego hablaremos de Yakutake. No, es que vas adelantando cosas y no puede ser. Uno de los ¿Cuál? Que estaba pensando cómo se llamaba el programa. Ah, vale, vale, vale. Luego hablaremos, luego hablaremos. Ya no sé por dónde iba, joder. Que salía un vídeo en el que aparecía uno de los... uno haciendo el cabra, ¿sabes? Que tenía el gorrocóptero de Doraemon. Sí. Pero hay que decir también que Doraemon para Burgos, para lo que es Burgos, Doraemon, aparte de las pelis, es como serie, es nuevo. Se ha emitido en todas las autonómicas. Era como cuando empezó Hello Kitty, igual. Sí, bueno, estaban en auto... No la conocía ni Dios, bueno, menos los que sabemos quién es Hello Kitty. Por lo del Oisho. La ropita de Oisho, si no nadie la conocería. Sí, bueno, y el merchandising que empezó a salir por ahí. Pero hay que decir que es nuevo para lo que es Burgos, aparte de las películas. Para Burgos es completamente nuevo Doraemon. O sea, la serie tiene un montón de años y como emisión es nueva. Mira, vamos a ponerle Johnny y sus amigos ahora. Pero el tema en castellano. También. Ah, no, ah, un momento. Unas medias. Mira, ya no van en bragas, o sea. Serie censurada hasta la náusea porque todo lo que fuera. O sea, cuando salían bañador y tal, no aparece en el de Telecinco. Y yo tardé bastante en saber, tuve que comprarme la serie entera con el nuevo doblaje y todo para saber dónde estaba la censura. Johnny. Hay que recordar el capítulo que es tristísimo. Yo lloré en aquel capítulo en el que pensaban que Hikaru se iba a morir. Me acaba que era mentira. No, pero es tristísimo. Yo lloré. Me dio más grima el capítulo ese que no está en castellano, que le hay subtitulado, en el que se folla a la... A Madoka. No, a ver, no sé. Y a Hikaru le habían salido las tetas. No, que es una... Te estás hablando de una de las ovas que... Sí, la que está subtitulada. Sí. A ver, pero con una... ¿Le salían las tetas o no? A ver, vale, le salían las tetas y... A ver, con alguien se tiene que al final que casar. A ver si no se va a casar. Se la folla, yo casarse no le he visto. Sale tirándose la gama. Pero pero ya tenían una... Sí, claro, se la folla antes y luego por si acaso tiene a Garu, por si acaso la espera. Menuda golpe. Eso es debatible. Además, joder, a mí me gustaba la relación entre Kyosuke y Hikaru. Claro, la usaba de rollo para luego tirarse a Madoka. Que no. Qué final. A ver, pero tú te estás refiriendo a sabiendo ya el final. Sí. Tienes que mirar el no plantearte de que haya al final. A mí me gustaba eso. Pues a mí no, porque se le veía que jugaba dos bandas. Buah. Ligaba con las dos. Eso es de ser una golfa. Con un la... tío amoroso. No, en el... Tengo que empezar también el manga de Kimaguro de Dragon Road, joder. Está... Pero tengo que comentar que según leí hace bastante tiempo, en el manga hay una tercera chica. Vale, ya me lo dije. Y hay que comentar que tengo el... Tenemos el... Uno de los tomos firmados por el autor de sí, Kimaguro. Sí, yo tengo el tomo 9. Bueno, yo tengo el tomo número 1. Y tengo que comentar que... todo el mundo llevaba el tomo 1, pero llevaba el tomo 9. Bueno, no se escucha lo que ha dicho... Sí, todo el mundo llevaba el tomo 1, pero yo llevaba el tomo 9. Bueno, y decir Izumi Matsumoto. Me saqué una foto con él. Bueno, nos sacamos varias fotos con él. Tuvo esa la amabilidad. Y fue curioso que cuando me firmó el tomo, una de las... cuando terminó de firmármelo y pasó al siguiente, le dijeron el nombre del chico y como era un nombre muy complicado, empezó a firmar pensando que era yo y firmó poniéndolo de para Ricardo tal, y justo antes de poner Ricardo tal, dije, ah, no, que es para otro. Y retiraron el manga diciendo, uno de ellos decía, ah, ya le retiro yo y tal, para quedársele, pero no. Se lo cambiaron por otro y ya está. Porque si no, el tío seguramente lo vendería, que ya nos conocemos. Tenemos aquí... Bueno, tenemos el tema de Carmen Sandiego. Bueno, este... Aquí lo emitió... Lo conocemos por la 2. Sí. Pero este vídeo es del canal 2 de Andalucía. Yo conocía el juego de ordenador. Yo llegué a jugar. Pues, no sé, tengo dudas sobre lo educativo de la serie, pero bueno. Visitaban sitios y tal y veías monumentos, pero... No, sí, que era una buena serie. No he dicho que sea mala. Era la leche, como intentaron buscarle y siempre se pegó. Creo recordar que Carmen Sandiego había sido una... En la organización que están ellos, era una antigua agente de aquella organización y digamos que les traicionó, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, seguimos con los vídeos. Ah, mira, este no lo has visto. Este de fútbol. Después de esta serie creo que también solo la veía yo. Pero... Pues sí, porque... No. Pero atención, o sea, es más flipada que Oliver y Benji, ¿eh? Oliver y Benji es una flipada, pero esta es mucho más. Atención a los tiros. Y solo hay que ver el tema de apertura, ¿eh? Los goleadores. Mira, un saque de banda, o sea, si buscas ese saque de banda en internet, existe de verdad. Hay un tío que lo hace, un jugador real. Pero ya son auténticas flipadas. Bueno, la chilena no. Cuando hace el tiro del águila, da una vuelta sobre sí mismo. Mira, una mega flipada ahí de la hostia. ¿Por qué siempre hay tres tías? Bueno, las animadoras. ¿Tres tías? No, pero siempre hay tres. Que, mira, ahora sale, da la vuelta a sí mismo, atención. Mira, una voltereta hacia atrás. Era una serie más. También estaba el típico Mark Lenders, que era más flipado todavía. Bueno, también sale el típico de gafas, también seguramente lo vas a decir. Mira, ahí sale. También es una serie para recuperar. Hubo otra de fútbol dedicada, o sea, sin flipadas. Jugaban al fútbol, pero estaba dedicada a lo que viene siendo las relaciones entre jugadores y chicas y tal, que era Supercampeones. Conocida como Tony Godai, que está subido yo a mi canal de YouTube. No sé si te sonará. no había... Bueno, había el tiro al Albatros, que parecía como que volaba, pero más allá de esa flipada no había flipadas. O sea, no había ni tiros del tigre ni cosas de esas. Y se centraba más en la vida de lo que sería un jugador profesional. Y al principio Tony lo guardaba en secreto porque no le dejaban, digamos, jugar al fútbol. Fue una serie que vi hace un par de años, intercalándola con Bola de Dan. Me vi las dos seguidas, cuando tenía internet y las descargaba seguidas. También hay grupo de chicas, ¿eh? Sí. Tiene el mismo... Joder, pensaba que no... Vale, una de las chicas de Supercampeones tiene el mismo corte de pelo que lleva ahora Nadia. He dicho, mira, lleva el mismo corte de pelo que yo. También jugaba al voleibol, o sea, todo es voleibol, fútbol, voleibol, fútbol, voleibol, fútbol. Hay que decir que la serie de Slam Dunk, que va de baloncesto, aparte de Chicho Terremoto, la empezaron a dar también en el canal Burgos y la dejaron de emitir. Y ahora vamos a hablar sobre lo que sería la época de un poco... finales de los 90, en la que había un programa, como antes has dicho tú, Yakutake. Un programa llamado Yakutake, que a veces le daba por emitir anime, y ese anime era La Familia Crece. Vamos a ver el tema de apertura. Pero hay una cosa que no me gusta de La Familia Crece. Soy súper fan de La Familia Crece, pero hay una cosa que no me gusta, y es que, como siempre, es que las... El robotito, sí. ¿Le vende? Ah, no lo he visto. ¿Le quieres? Pero, ¿qué? Hace eso, ¿eh? Hace lo mismo. Ah, pero una... Es electrónico. Mira. El coche está en marcha y se van poniendo... no se mete una hostia cuando frena. A mí Mickey me caía muy bien. Tengo algún capítulo grabado en vídeo de cuando era pequeño y lo grabó a la de la tele. Grabó un capítulo. Tú que tenías vídeo, yo no tuve, sí, vídeo hasta... Qué anticuayo eres. No. O sea, en mi casa tardamos en tener vídeo. Cierto es. Pero hay una cosa que no me gusta de La Familia Crece, y es que las asociaciones de padres se metían con ella diciendo, oh, es que hay dos hermanos, no sé qué, no sé cuánto, y luego, oye, emiten Los Serrano y todo perfecto. Ya. ¿Sabes? Emiten Los Serrano y no se queja ni Dios. Yo creo que es porque La Familia Crece es anime. Aparte de ser un plagio, Los Serrano, La Familia Crece, un plagio descarado. Hay que decir, dime una escena que te acuerdes que sea de La Familia Crece. Yo me acuerdo de cuando está el americano, que dice, ah, quiero ir al restaurante de sushi. Y dice, a ver cómo da vueltas. Y dice, es que el sabor no te va a gustar. Y dice, ah, da igual, a dar vueltas. Yo recuerdo en el que se desmaya Mickey, que está bañándose, y el otro la abre y la ve ahí desnuda y la pone una toalla. Esa es la imagen. No, ah, y no, no... Es que es la única escena erótica que hay en la serie. En la que pilla a Mickey ahí en toalla. Pero eso es al principio de la serie. Ya, sí. O sea que llevas quejándote ahí no sé cuántas horas de los desnudos y eso, pero sale una serie de tías y... Es que cuando era pequeña la carátula que dibujé cuando lo grababa era Mickey con la toalla y se le salían las tetas y dibujé a Yu. Ah, bueno. Y era pequeña, ¿eh? Y lo dibujé así. Ah, bueno. Vamos a ver... Mira, no sé si te sonará también esta serie. Chowder. No, a ver, Chowder es de ahora. Algún día hablaremos de las series de ahora. Ayer y hoy es. Pensaba que era una que tenía yo una baraja, pero creo que no. Ah. Es que tengo una baraja de unos dibujos así muy raros también. No, estas Galaxy Rangers. De un futuro ahí. En plan cowboy. Antes de. Luego cuando empezaron a emitir Localia empezó a emitir Trigun. Mejor de esta serie, no sé por qué. Se llama Galaxy Rangers. Es que. Me recuerda muy. Bueno, no es anime, pero es en plan. Como si fuera X-Men, por decirlo de alguna manera. No sé, una tía. Y se le marcan las tetas. Ah, joder, si se le marcan las tetas, porque se le marcan las tetas. Y sale desnudo, por fin no sale ningún desnudo, que si no... Es que las tías llevan los trajes apretadísimos. En plan... Y salen niñas con pecho. O sea, esa edad no están desarrolladas. Pues Hikaru estaba plana como un... Sí, claro. No sé si te refieres a Innata ahí. Bueno, el tema es el tema completo, pero las imágenes se repiten. De un chico que hizo el vídeo, pero no tenía metraje. Y esto solamente es hablando de lo que viene siendo Telecinco en Antena 3. ¿Tú te acuerdas cuando empezó a emitir la Sexta... anime? Porque al principio hay que recordar que la Sexta en España... ¿El manga erótico? No. Vamos... Lo daban después no, de todos. No, vale. No, pero vamos... Yuyu Haruso. No, Yuyu Haruso no. Vale, vamos por partes. Se emitió... El anime que daban en la Sexta. Vale, pero... Hay que empezar por decir que tenían un programa especializado en anime llamado Mangápolis. Sí, Mangápolis, y salía el Negreto. Vale, ahora hablaremos. No, hay... Espera, a ver dónde tengo el vídeo. Es que tengo vídeo de... Mira, Mangápolis, la Sexta, 2005. Cuando la Sexta empezó a apostar por el anime y no emitía las tonterías que emite ahora, que ahora no emite nada. Sé que además mucha gente veía Mangápolis y, o sea, veía el anime que había en la Sexta al principio y les dio bastante beneficio. Vemos el tema de Mangápolis. Vemos a una chica en plan... Y poned vuestros asientos en una posición cómoda y preparaos para el mundo Mangápolis. ¿Te acordabas de...? Bueno, hay que decir que salía el... Es que no sé cómo se llama. Sé que se llama en el programa este de Mangápolis, se llamaba XL. Pero es que es el chico, el negro, el chico de color que sale en Fama. Que me lo digan a mí. Y nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Es que no... No me acuerdo. Pero es que cuando empezó a emitirse eso de lo de Fama, Por eso a mí me voy, cambio de canal, aparece de fama, aparece este tío bailando en plan de mirad qué guay soy, nenas, tal. Y no pude evitar que se me escapara unas buenas risas. Son escenógrafos de barrios donde verdaderamente ocurren las cosas guapas, los amigos, los amores, las aventuras. Y bueno, ahora sale un chico chino, va a salir. Es que me suena que salía en otro sitio. ¿Dónde salía? Pone. No. A mí me suena de que ha estado el Joy este en algún otro sitio. Las bandas sonoras más actuales, pero para estar en la onda, eso no es suficiente. Hay que ir. A mí me suena de que salía en algún otro sitio. Siglo 21, la fusión y el encuentro. Así que colega otaku, ábrete bien de orejas. Sí, ahora mucho colega, antes mucho colega otaku, pero que ahora, mírale. Hoy viene Marta para ayudarme con la física. Bueno. Pediré comida. Este no es el de fama. Que sí que es. Que no es el de fama. Que sí que es. Que no es. Que, a ver, es. Que no es el de fama. Que es, lo que pasa es que está más joven. Que es él, o sea. Ni de coña, este tío no es el de fama. No, búscalo, tú búscalo. Pero no entiendo por qué. No se parece nada. Si no, mañana te lo envío. Tú buscas Mangapolis XL y buscas el nombre del tío de fama, que siempre tengo que poner. Para demostrárselo a la gente, tengo que poner cómo se llama el negro de fama. Y te pone el nombre. Pero es que nunca me acuerdo cómo se llama. Supongo que tendrá una super legión de fans de la hostia, pero es que no sé cómo se llama. Lo siento si alguien lo sabe, y seguro que sea un nombre muy sencillo y fácil, pero no sé quién es. Sé que es él. Es que no notas que es él porque. O sea, porque está. Aunque tiene las mismas pintas, está muy cambiado. Ha envejecido bastante. También hay que decir que la 2 emitió esta serie que vamos a ver ahora. Rina y Gaudí. A la hora de comer. Sí, la hora de comer. A comer. Me suena que tiene más temporadas o un remake o algo. Bueno, no es un remake. No, aunque primero recuerdo cuando descubrí esta serie, la echaban por la mañana a las 9. Y ¿hay algo en contra de que te se encuentre algo de esta serie? ¿Tetas o algo? No. Ah, bueno. A mí me encantaba Rina Wally. Sí, ella salía en bikini, pero la vale. Comentar que en lo de Mangapolis, en el 2006 se vista al grupo Charm, que conocimos en el salón del manga de Barcelona, y ahora lo vamos a ver. Tenía que volver Rina y Gaudí, tenía que volver a emitirse. ¿Y Sailor Moon? Y Sailor Moon. Joder, no hemos puesto el tema de apertura, pero. Yo la veía y cuando lo remitió Antena 3 también volví a ver Sailor Moon. A ver dónde sale. Vamos a adelantar un poco. Vale, pues dame un besito. Que me ha dicho que la de un besito. Es un grupo que nació hace 3 A ver. Bueno, hay que comentar que... Es un grupo que nació hace 3 años en el Salón de Manga de Barcelona a raíz de un concurso que se celebró en la revista Minami, que es una revista... Bueno, hablan de la Minami. ...que hay dedicadas a la animación. La ya extinta Minami. Ganamos 3 chicas, Marta, Pilar, nuestra compañera en el primer disco, y yo. Bueno, hablan de Pilar, pero ya ya no está, pero salió en... Yo sé. Salió en... ¿Cómo se llama este...? ¿Factor X? Ah, Factor X, vale. Me descargué los vídeos, pero todavía tengo que verles. Ahora está... La que falta está... En un grupo de metal o algo así. Siempre intentamos hacer las versiones... Un grupo de que no es español. Para intentar ser lo más fieles posible. Son muy exigentes. No sé si... Bueno, de Inuyasha, que Inuyasha era súper famoso hasta que... Nosotros aquí en Burgos no vimos Inuyasha hasta que lo emitió Localia. Bueno, dicen que lo vieron toda la vida, pero en Cataluña. Aquí yo te digo, en Burgos... A que te guste más, a que te ilusione más. Esto, de hecho, fue una mezcla entre... ¿Lo van en Localia? Sí. Lo que pasa es que Localia... A mí se me ha pillado fatal. Lo veía en blanco y negro. Localia en blanco y negro. Sí, es que a mí se me pillaba mal. Que me llena mucho, y es que, bueno, al principio empezamos adaptando canciones que ya estaban, ¿no? Que muchas de ellas, pues ya incluso las habían, pues yo que sé, para TV3 o cualquier otro tipo de canal, pues ya... Bueno, sí, gente, siguen hablando de... Pero ya... De Cataluña, pero... Bueno, tenemos luego, como sabía que seguramente que iban a hablar lo de Hamtaro, tengo el tema de apertura ahí. O sea, de aquí a unos años, los niños que han crecido con Hamtaro nos buscarán, si nos buscan, si son frikis, nos buscarán a nosotras en internet para recuperar las canciones clásicas. Reemplazar, conseguir, olvidar, lo pasado ya, podremos vivir. Nuestro futuro es el disco nuevo que es Charm Evolution. Y lo vamos a hacer en colaboración con... Bueno, pues tengo los discos, hay que comentarlo también. Somos Char, conocemos su trabajo y la verdad es que nos gusta mucho. Y Lidia Cuesta salió también en un programa que se llama Préstame tu vida, pero no he llegado a verlo, la intercambian con otra chica o no sé qué. Muy bien, mejor de lo que esperaba. La cambian a la familia, va Lidia a la familia de esa chica y esa chica se queda con la familia de Lidia. Se llamaba Préstame tu vida. Pero no llega a ver el programa porque no veo telebasura, no vi el programa y no lo vi. Como sabía que iban a hablar de lo de Hamtaro, tenemos aquí el tema de Hamtaro. Vamos a ponerlo. Ya está aquí. Hay juegos de la Game Boy y todo de... Amigos son, con las pipas disfrutamos. Sí, que me cae. Yo tengo el álbum de cromos. Bueno, pero... Hay... ¡Grandes aventuras! Mira, el logo no es de Telecinco. A Víctor le podremos ayudar. Que además, creo que es... es... De las últimas cosas que... Aparte de One Piece, que emitió... Canta. Telecinco. Pequeños Hanses, grandes aventuras. Ya estoy para poder pensar así mejor. Yo llegaba a ver el final del capítulo de Hamtaro porque seguramente emitían. Sí, después vinieron, otro. Que te entraba un capítulo con que entraban las DVDs de dibujos, bueno, animados eso, con el periódico. Eso es otra cosa. Y solo dieron... ¿En qué? No me acuerdo qué periódico era. ¿Te entraba un capítulo de Hamtaro? No sé. Dos. Creo que era La Razón, El Mundo, que daba DVDs de... ¿Era Hamtaro y qué más? La otra no me acuerdo. ¿El que daba las Super Nenas Z, qué era? Ese era otro, ese no tiene nada que ver. Bueno, es que antes de que me cortaras, iba a poner el vídeo de El misterio de la piedra azul, también por mazo chungo. A ver si te suena el vídeo. ¿Te suena la serie? Sí, pero no lo he visto. Y el chaval es clavadísimo al amigo del aprendiz de bruja. Ah, pensaba que ibas a decir, es igual que Harry Potter. No. ¿No llegaste a ver esta serie? Es un chico ahí. Empollón. ¿Cuál es su mejor amigo? Y con él huirá. Y una mágica aventura vivirá. Ah, sí que no tengo el vídeo, pero voy a comentar que nos hemos dejado el vídeo del libro de la selva del anime con Mowgli. Es que estoy seguro de que es Nadia, no lo sé. Voy a decir que creo que es del estudio Gainax, por la mascota. A ver si lo ponen los créditos. Ah, no sé si se la tira, si vas a decir algo de eso. Y bueno, creo que hemos visto ya todos los vídeos que teníamos por aquí, y simplemente ya terminamos, ya acabamos. Muchas gracias por seguirnos, por aguantarnos un podcast más. Yo me despido, soy Richard Relay, y también se despide de vosotros en Nadia Nirvana. Adiós, hasta otro podcast. Y bueno, si queréis aportar algo, lo que sea, mi correo es lafuriaguardancelta@hotmail.com. Y bueno, lo dicho, hasta otro podcast.